La presa. Soy más fuerte que tú. Si soy más fuerte, golpeo, pego, mato, rompo y digo lo que aspiro decir y luego sigo, camino abajo andando hacia mi suerte. ¿Qué hago y rehago mientras miro inerte tu corazón y a corazón maldigo tu oscura seducción? Si acaso ligo mi corazón al tuyo hasta la muerte. Ando abismales sendas, los beleños, los engaños, las furias y los sueños pueden más que mi fuerza y que mi calma. Ciego de tu honda luz, lucho un momento, pero fuerte o vencido, ya no intento y me arrastras al borde de tu alma.